11:43. Te cuento que del 5 al 21 de agosto se van a desarrollar en Río de Janeiro los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de 306 eventos de 28 deportes distintos. Y esto ocurre, claro, en un momento delicado institucionalmente para Brasil, tras la destitución de Dilma Rousseff. A esto se suma también el brote del virus del Zika y las protestas que se vienen dando por el impacto social de los Juegos Olímpicos, con antecedentes importantes en todo Brasil, como las manifestaciones contra la Copa Confederaciones primero y luego contra el Mundial de Fútbol. Es por este motivo que hay colectivos de medios libres de distintas partes del mundo que se proponen realizar una cobertura de este lado B de las Olimpiadas, tratando de entender ese impacto social. Ya estamos en comunicación con Laura Salas, de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, que está capacitando en el uso de videos para cubrir violaciones a los derechos humanos. Este grupo se llama Witness y ya Laura nos está escuchando. Laura, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Hola, Diego. Muchas gracias por el espacio y pues saludo al auditorio. Laura, contanos en principio cómo es la modalidad de la cobertura conjunta y comunitaria que están pensando para ver este impacto social de los Juegos Olímpicos. Claro, pues mira, bien, como bien ya decías, hay una lista larga ya de medios libres, alternativos, independientes, que vienen organizándose ya desde hace unos meses para dar esta cobertura alternativa, justo para poderse dar cita en Río de Janeiro y poderse pues autocapacitar, compartir herramientas de cómo han trabajado en sus países, cubriendo estos impactos sociales que tienen los mega eventos, en este caso pues las Olimpiadas que van a tener lugar en Brasil, y bueno, compartirlos, fortalecerse para dar una cobertura lo más amplia posible, pero desde una mirada independiente, digamos, ¿no? Que obviamente no parta de la mirada de los medios comerciales, que muchas veces deja de lado estos impactos sociales que afectan fuertemente a Brasil. Ya tú mencionabas lo que tiene que ver con procesos de gentrificación a partir de la construcción de espacios grandes para tener estos megaeventos, procesos de desalojos forzosos que han tenido que enfrentar también muchas personas en Brasil, procesos de aumento de violencia policial que siguen sin visibilizarse en Brasil, en las favelas, día con día encontramos que hay homicidios cometidos por parte de los policías que quedan, pues la mayor parte de las veces invisibilizados, que quedan en procesos que no llegan a justicia y por lo tanto en impunidad, lo cual pues obviamente da pie a que esto se siga continuando. Entonces, el esfuerzo de los medios independientes es esto, es contribuir a visibilizar estos impactos sociales de las Olimpiadas en este caso, y por supuesto seguirse fortaleciendo, ¿no? Digo, hay que decir también que hay medios independientes alternativos en Brasil que vienen trabajando desde hace muchos años, como tú ya bien mencionabas, documentando los impactos anteriores que han tenido otros megaeventos lugar ahí en Brasil, y también pues ellos son los convocantes o quienes tuvieron esta iniciativa a que otros medios de otros países pues se articulen y contribuyan a hacer como una caja de resonancia en nuestros propios países y que pues esto, como ya decíamos antes, no se quede sin visibilizar y por lo tanto pues tampoco se quede en la impunidad. Otro impacto social fuerte que tienen los grandes eventos es la militarización. En Brasil se está viendo muy fuerte esto en el marco de los distintos impactos sociales que venís manifestando. Y aquí la pregunta es si siempre los grandes eventos deportivos aparecen como la excusa para hacer laboratorios de modelos de ciudad hipercontrolados. ¿Esto se puede corroborar viendo grandes eventos internacionales? Pues me parece que sí, me parece que sin duda en gran parte de los eventos esto ha sido así, y que también han ocurrido estos impactos sociales alrededor de estos megaeventos, y que lo que normalmente ocurre, como ya sabemos, es que los medios comerciales o los medios tradicionales, por así decirlo, pues se centran justo en todo lo que es la mirada, digamos, pues más fuerte, que es todo lo que tiene que ver con lo que sucede propiamente durante los megaeventos. En este caso, pues ya se están centrando desde ahora en todo lo que son las Olimpiadas, en quién va a ganar las medallas. Hay toda una serie también de parafernalia alrededor de publicidad, ¿no? Hay muchísimos intereses involucrados que finalmente lo que acaban haciendo es que las miradas, los reflectores, se centren en este tipo de noticias y no tanto en lo que está pasando alrededor, que son estos impactos sociales que ya mencionabas, ¿no? El de la militarización, desde luego, es otro impacto que hemos visto en Brasil y que también se ha visto en otros países. Digamos, una respuesta de los gobiernos frente a estos procesos sociales en los que hay una gentrificación, en los que hay un desplazamiento de las personas por la construcción, por ejemplo, de grandes espacios donde se puedan desarrollar estos eventos, pues obviamente hay protestas, hay manifestaciones sociales y pues en este caso la respuesta del gobierno de Brasil ha sido el incremento de las fuerzas públicas, el incremento del uso de la fuerza del Estado para reprimir estas manifestaciones. En lugar de, digamos, abrir un espacio de diálogo político, darle un cauce como debería de ser, digamos, social a estas manifestaciones. En primer lugar, pues no violar los derechos directamente, porque es lo que sucede con los fenómenos de gentrificación, desplazamiento, desalojo forzoso, etcétera. En primer lugar eso, y en segundo lugar, pues debería de haber un cauce social, político, de diálogo, que no lo estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo es un incremento de la mano dura, un intento por parte del gobierno de Brasil de reprimir estas manifestaciones y que queden todavía menos visibilizadas de lo que ya están. Eso, ¿no? O sea, la militarización en las calles, también, digamos, la presencia creciente de la policía federal, digamos, dentro de las favelas, que como ya decíamos antes, pues sigue haciendo uso de la fuerza pública, del abuso de autoridad, del monopolio de la fuerza que tiene el Estado para pues invisibilizar, ¿no?, estas luchas, estas movilizaciones sociales. Laura, esta cobertura desde abajo, esta cobertura comunitaria, alternativa, de medios libres, necesita por supuesto del apoyo de las poblaciones, incluso para poder cubrir algunos gastos de producción. ¿De qué manera se puede colaborar con esta cobertura comunitaria del impacto social de las Olimpiadas? Así es, pues justo los medios libres, alternativos, independientes se han organizado para iniciar una solicitud de fondos en un espacio que se llama Indiegogo, que lo pueden encontrar en Mutirao Río 2016, en Indiegogo, que es esta plataforma que permite solicitar fondos a la población, a la gente exacto interesada, comunidades, en apoyar iniciativas. Entonces, ese es un espacio donde pues quienes estén, por supuesto, interesados en apoyar, en hacer que este movimiento pues pueda llevar a buen puerto sus objetivos, que es pues eso, ¿no? Que se movilicen varios colectivos de medios independientes que puedan estar presentes en Río de Janeiro y que puedan, más que enfocar sus cámaras y sus grabadoras a lo que está ocurriendo en las Olimpiadas en sí mismas, más bien documentar estos impactos sociales. Gracias, Laura, que tengas buen día y estaremos aquí también compartiendo desde la tribu toda la información para poder evaluar este impacto social de los Juegos Olímpicos sobre las comunidades. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Diego. Pues a ustedes, por supuesto, la tribu es un medio independiente desde hace muchos años, conocido en muchos países de América Latina, en México, por supuesto. Entonces, pues gracias por el espacio, gracias por sumarse al esfuerzo y pues ahí seguimos construyendo. Laura Salas, de la organización Witness, una organización internacional sin fines de lucro que está capacitando en el uso de videos para cubrir violaciones a los derechos humanos en distintas cuestiones, en este caso colaborando con la cobertura para ver el impacto social de los Juegos Olímpicos 2016. Te repetimos la web donde te puedes enterar de todo esto, mutirao río2016.com, y si no, en fmlatribu.com pones en el buscador Juegos Olímpicos y te va a aparecer el link directamente de esta cobertura comunitaria.